en México. Desde el 21 de agosto del 2013 fue detenida por elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado sureño de Guerrero, Nestora Salgado García. Pese a la falta de pruebas en su contra, Salgado continúa en prisión y el proceso para su liberación se encuentra estancado. Damos el pase a la compañera de CIMAC Radio, Itzel Avendaño. Estamos en la lucha, por eso le pido al pueblo, por favor, a las señoras, a los padres, salgan a defender a sus hijos, vean en los periódicos y que no dicen todo lo que es, señores, pero analícenlo, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas muertas cada día, ya basta, vamos a decir basta a esto, por favor, únanse. Si no van a ser policías aquí con nosotros, pero por favor, necesitamos su apoyo, porque el pueblo unido jamás será vencido. El 21 de agosto de 2013 fue detenida por elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado sureño de Guerrero, Nestora Salgado García. De ahí fue trasladada a una prisión de alta seguridad en Tepic, capital del estado de Nayarit, ubicado a 100 kilómetros de su lugar de origen. Nestora emigró desde los 19 años a Estados Unidos para buscar una vida mejor con su hija de 3 años. Fue hasta 2004 que regresó y se estableció en Olinalá, en el estado de Guerrero, entidad que por excelencia le hace honor a su nombre. Sus 4 regiones, Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente, han sido cuna de revolucionarios e independentistas. El siglo pasado, principalmente la década de los 70s, decenas de organizaciones magisteriales, campesinas e indígenas se armaron en guerrillas rurales y fueron brutalmente perseguidas. Giovanni Torres Salgado, comandante de grupo, expresa cómo se vivía en Olinalá. Entonces es que en Olinalá se vivía un lugar tenso, ¿no? Donde ya se empezaron a ver las extorsiones, los secuestros, cobro de piso, asesinatos. Entonces fue por eso que nos vimos en la necesidad de levantarnos, porque las autoridades que teníamos, como es con las policías municipales, protegían a los delincuentes de la delincuencia organizada, ¿no? Con todo el contexto de inseguridad y violencia que se vivía en el pueblo, el 27 de octubre de 2012, los pobladores se organizaron y nació el Consejo Social Olinalteco, en donde fue electa Nestora como coordinadora. Giovanni Torres comenta al respecto. Nestora participó como una ciudadana, igual al apoyo de defender al pueblo, pero como es una persona, pues como muchos lo sabemos, una persona valiente, de carácter fuerte, entonces ella pidió a la población que saliéramos a defendernos, ¿no? que lucháramos por nuestra gente, por nuestros hijos. Ella ganó simpatía por el pueblo y la empezó a apoyar. Entonces el pueblo la nombró como comandante de la policía. Con Nestora Salgado al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá, en pocos meses los crímenes de alto impacto se redujeron en 90%. La gente se sentía segura. Legalmente, los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701 de Guerrero, que respalda los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. Cruz Morales Reyes, comandante regional, explica el sistema comunitario. El sistema comunitario se maneja a través de delitos menores, llamadas de atención, algo sencillo, ¿no? Pero ya delitos un poco más graves o por petición de familiares, en este caso de los jóvenes, pues son llevados a la Casa de Justicia, en donde se les da un proceso de reeducación. Ellos reciben pláticas a diario, que tienen que trabajar para que coman, ahí no hay si tiene dinero o no tiene dinero, ahí para comer tienen que salir a trabajar. Puede que su reeducación dure menos tiempo. Depende del comportamiento del detenido. Nestora desenmascaró los nexos del ayuntamiento olinalense con la delincuencia organizada. En este caso, la misoginia y la corrupción hicieron alianza contra la comandanta. Desde el primer arribo del ejército en noviembre de 2012, este buscó amedrentar a la organización comunitaria y a su líder. Días después de la detención de la comandanta en agosto de 2013, el ejército desarmó a más de 200 comunitarios del municipio de Tixtla y detuvo a algunos de sus miembros, la mayoría pobladores de etnias. Nestora fue acusada por los delitos de secuestro y secuestro agravado, pero Francisco Flores Jiménez, preso por la Policía Comunitaria de Olinalá, destacó que las 2 jóvenes que la acusan no estuvieron retenidas, ya que ingresaron a la Casa de Justicia a petición de sus madres. Señaló que, como él, ambas mujeres estaban en un proceso de reeducación. El caso de la líder ha tenido retrasos en el proceso jurídico. Clotilde Salgado, hermana de Nestora, nos comenta al respecto. Porque de hecho desde abril ya fue exonerada de sus cargos federales. Entonces ahorita ya nada más queda lo del Estado y bueno, vemos que está en la mejor disposición de poder apoyar pues a ella. Porque ya la iban a trasladar para acá, pero sale lo de Wallace y como que detuvo un momento el proceso. Actualmente se sigue en lucha por la libertad de Nestora y se exige al gobierno la libertad para otros policías comunitarios. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Itandewi Reyes y Anayeli García, informó Itzel Avendaño Arenas, CIMAC Noticias.